¿Cómo anda usted, profe? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. ¿Cómo le va ya por Galvez en este día medio? Solcito. Hace frío, calor, llueve, va a salir el sol, estamos medio... 24 grados, dice que mañana la tardecita va a llover. Veo que acá hay un solcito bastante importante, todo lo que significa, y bueno, está tranqui por lo menos, hasta ahora. Veremos qué es lo que pasa con la lluvia. Tuvimos problemas la semana pasada, en otra zona oeste de Galvez. 200 y pico de litros cayeron de golpe, en 2 días, pero eso significó que el agua de la muchachada del campo se viene para la ciudad y se inunda la ciudad. Los muchachos sacan el agua de encima de los campos, bueno, aprovechan algunos canales clandestinos y se mandan con el agua para la ciudad. Ah, así claro, hacen. Sí. ¿Qué le va a hacer? Es la ley del gallinero esta, ¿no? Usted sabe que, entre otras cosas, bueno, el fin de semana largo aproveché y viajé. Sí, anduve por el norte, el noroeste del país, Salta. Sí. Y miraba y le decía, iba con mi hijo, le decía, mirá vos lo que son las cosas. Hay en una zona de Salta, de Jujuy, digamos, allá en la quebrada de Humahuaca, que el camino es todo piedra, es árido, no hay un árbol en la montaña. Y ajá, corre... por la quebrada, digamos, es un río que separa dos montañas. El hilito de agua no habrá tenido más de 50 centímetros. Y bueno, nos decía el guía turístico que eso obviamente que son ríos que muy caudalosos en la época de lluvia en verano y que ahora en invierno un hilito de agua. Bueno, en esa zona es una de las zonas de las mayores productoras de hortalizas. Sí. Plantan y las cosas que sacan increíbles. El sistema Inca implementa en las ventanas. Claro, yo le decía a mi hijo ahí, mirá vos, le digo, nosotros vivimos en la pampa húmeda, la mejor tierra del mundo, rodeado de ríos, y el Estado pierde, el país pierde 15, 20 mil millones de dólares por una sequía. Y estos tipos hacen hortaliza en el medio de la piedra, regando, haciendo acequia, utilizando el agua incluso hasta como medio de vida, porque ellos la toman a esa agua, porque no te imaginas que hacer un pozo en la montaña es imposible, tener que cavar, no sé, 10.000 metros sí, en la piedra. Así que fíjense las diferencias culturales que hay cuando uno repite lo que dicen los medios hegemónicos de Buenos Aires, ¿no? La ciudad más rica es la capital federal y el resto es pobre, uh-huh. Y usted ve cómo vive esa gente, y lo que hace, y lo que trabaja esa gente para tener. Y a raíz de eso, también nos contaba el guía, usted vio que acá en Santa Fe todas las zonas de Quinta están allá por Ángel Gallardo. Sí. ¿Usted conoce? Sí, conozco. ¿Y sabe quiénes son los que explotan esa gente? Bolivianos. Bueno, no son bolivianos. No son bolivianos. Son los jujeños. Son jujeños, lo que pasa es que ahí en esa zona, digamos, las fronteras fueron marcadas artificialmente. Uh-huh. No existe una frontera que como Argentina y Chile, que usted tiene una cordillera que puede cruzarse y entonces decir, bueno, acá hay un pueblo y allá hay otro. Esas fronteras artificiales hacen que los jujeños, los bolivianos, tengan una fluidez en el contacto. Entonces, bueno, y son la mayoría de esos pueblos, son originarios de Jujuy, que entre las tantas crisis del país han venido, y muchos han venido acá a Santa Fe. Sí. Así que no son bolivianos, todo el mundo los confunde, son argentinos, y hoy son los que explotan toda la huerta, claro. Imagínense que ellos vienen de aquella cultura de tener que sembrar en la piedra, y vienen y agarraron esto acá, y pasaron en 15, 20 años, tienen camionetas 4x4, etcétera. Sí, sí, sí. Hay una cuestión de mentalidad, y yo creo que esto que yo le estoy contando es para que pensemos también los productores... Lo que pasa es que acá, yo te comento la zona nuestra, directamente la soja invadió y no hay ni un espacio para decir, bueno, acá hubo un grupo ecologista que quisieron implementar, digamos, sembrar y fundamentalmente libre de lo que significa cualquier fumigante, ¿no? Pero no consiguieron ni siquiera un espacio, ¿no? Acá directamente el sector agrícola se tomó todo y te va a sembrar soja hasta en la vereda, si es posible. Acá estamos a 150 metros de una avenida, de una calle que hay denuncias constantemente de que se fumiga. O sea, estamos sobre la línea ya del que va al campo, concretamente, acá en el sindicato, y hubo denuncias concretas en la Boulevard Argentino de fumigación y todas estas cosas, y bueno, y ahí quedó. Estamos con dos ordenanzas, una ordenanza que la presentaron los grupos ecologistas, que parecía que avanzaba, y otra ordenanza que presentó la sociedad rural, así que calcular cuál puede ser la... Entonces los concejales hicieron fácil, guardaron las ordenanzas y no hicieron nada. Bueno, pero yo creo que esto que estamos charlando es para que reflexionemos un poco sobre cómo culturalmente nos han dominado, porque en realidad desde el modelo agroexportador del siglo pasado, que nos vienen diciendo que el campo, y es evidente, digamos, de que es la sociedad la que subsidia al campo, porque ese campo está esperando. Si hay sequía, como ahora, el Estado le prorroga impuestos, le da moratoria, le hace quitar impuestos, etcétera, es más, le subsidia a tasas irrisorias, digamos, préstamos, que usted sabe que eso ocurrió. Mm. Estaba mirando algunos datos, por ejemplo, la recaudación impositiva argentina cayó, y ¿sabe qué es lo que más cayó? Los derechos de exportación. Son los que más han caído, digámoslo, en abril del 2023 comparado con abril del 2022, los derechos de exportación cayeron un 68%, Américo. O sea que cada peso que recaudamos, estamos recaudando 70 centavos menos, o cada 100 pesos, 70 pesos menos. ¿Por qué? Porque se le ha ido bajando las retenciones, porque se le ha dado el dólar. Digamos que ahora está Agroactiva, que es una muestra que hace Clarín, y ahí van ahí todos los candidatos, están ofreciendo bajar, digamos, están en todas sus campañas están diciendo que van a bajar fundamentalmente lo que hace las retenciones, están planteando eso. O sea que esto directamente es, te van a quitar los derechos de los trabajadores, te van a achicar las retenciones, te van a avanzar sobre las leyes ya establecidas históricamente. Y bueno. Y bueno, y eso es porque en la década del 70, hace 50 años atrás, se hablaba del latifundio. Uh-huh. Y ahora no se habla más del latifundio, no. Pero nosotros tenemos que hablar del latifundio y del minifundio, porque son dos cosas que vienen, serían como las dos hojas de una misma tijera, porque acá están pasando algunas cuestiones que nadie las dice. El latifundio, digamos, que sabemos todo lo que hace, contamina los suelos, etcétera. Entonces, todo el cambio climático también tiene que ver con eso, porque usted sabe más. Creo que usted mismo el otro día me contaba el caso de que acá pasan con topadora las cachas que están en el campo para ganar espacio, poner más hojas. Sí. Y bueno, y ni que hablar con la deforestación que se está haciendo, etcétera. Eso por un lado, que eso genera grandes inundaciones, porque un campo de soja te absorbe 10 veces menos de agua de lo que te absorbe un monte nativo. Entonces, como pasa el otro día, que acá Santa Fe se inundó, ¿y por qué se inunda? Si se inunda porque cae tanta agua y ya la tierra no tiene capacidad de absorción, y entonces, digamos, obviamente, y el agua tiene que ir para algún lado. Normalmente va para las pendientes naturales, que son los ríos de esta zona. Eso por un lado. Y del minifundio, lo que tampoco nadie habla, es de que este latifundio se genera mediante el arrendamiento que hacen estos grandes latifundistas a los tipos que tienen pocas hectáreas de tierra. Y que ahí también hay una gran evasión y hay una gran participación de los que tienen 10, 15, 20 hectáreas que no le da económicamente las rentabilidades para invertir. Entonces arriendan su campo, pero que sabemos que lo arriendan en negro, como monotributistas, cobran en soja el arrendamiento, pero en realidad lo que cobran el arrendamiento, la mitad es negreado, y usted sabe que pasa eso acá. Y esos tipos además son los que a su vez dicen y hablan del campo y defienden al campo, como que si ellos vivirían del campo, y sí, viven del campo por el arrendamiento, pero no son productores autóctonos que van y siembran. Desaparecieron, los hijos alquilaron. Es el tema. Exactamente, o no es así. Bueno, esto lo tenemos que hablar, digamos, porque también, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es este país que tenemos con una alta concentración económica en pocas manos y digamos, la mayoría de la población que se muere de hambre. Mire, yo estaba mirando un informe recibido de un centro CEPA se llama, que es Centro Económico para la Argentina, un grupo de economistas, y un informe muy, muy interesante de hace unos días atrás sobre la concentración económica en la Argentina. Y habla de todos los grupos económicos en la Argentina, pero le cuento dos grupos que son paradójicos. Uno es Clarín. Clarín tiene, para que entendamos lo que entre la familia Noble y Mañeto, que son las dos cabezas del grupo, tienen el grupo Clarín Sociedad Anónima, que a su vez tiene Radio Mitre, Auto Sport, Teis Sport, Artear Sociedad Anónima, que tiene torneo de competencia, y DirecTV, Telecolor, Bariloche TV, Polka Producciones, siempre todas algunas participaciones, ¿no? Canal Rural, Walt Disney, el canal de Walt Disney ese que vemos acá, Artes Gráficas Litoral, Diario Litoral de Santa Fe, Cúspide Sociedad Anónima, Tinta Fresca, La Voz del Interior de Córdoba, Vía Rosario Sociedad Anónima, y después tiene, bueno, Diario La Capital, Cable Sociedad Anónima, Telecom, ¿qué más tiene? El Holding de Cablevisión. Fíjense lo que le estoy hablando, alguna de las que le estoy hablando. Y fíjense que esta empresa, en el año, cuando empezó la pandemia, en febrero del 2020, tenía un patrimonio comercial de 386 millones de dólares. Y cuando terminó la pandemia, o sea, en febrero del 2022, su patrimonio comercial era de 517 millones de dólares. Aumentaron casi al doble su patrimonio comercial. Y la inversión en acciones así en la timba financiera, 1.864 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted? ¿Y quiere que le nombre otro grupito que es conocido por nosotros? Nosotros no sabemos por ahí, pero mire, Arcor. Sí. Arcor es otra de las paradojas de este país, digamos, porque es un grupo nacional, que es Pagani, ¿no? Sí. Acá tengo los datos, también una gran concentración económica tiene, bueno, ahora no lo estoy encontrando, así que, bueno, básicamente eso es lo que pasa en la Argentina. Hay 20, 25 grupos económicos, que son también, muchos de esos grupos económicos tienen grandes inversiones en latifundios, y son los que se están llevando la ganancia del país, y son los que están generando las situaciones de, digamos, la situación de inflación, de zozobras a la población, de hambre al resto de la población, etcétera. Esto lo hacen en conjunto, digamos, con el Poder Judicial. Hoy hace exactamente 7 años que un juez que ahora, no sé si descansará en paz, digamos, un tal Bonadío, no sé si se acuerdan su nombre, quemaba, hoy hace 7 años que Bonadío quemaba las cunitas, todas las cunitas del plan Cunita, ¿se acuerda? Sí, Alberto, perfectamente. Y, en estos días, ¿por qué estoy tocando todo esto? Porque quiero llegar a un punto en común que usted sabe lo que ahora ya lo vamos a hablar. Stornelli, que era uno de los que espiaba y más, la extorsionaba a su propia mujer y a todos los adversarios políticos de Macri, tenía reuniones con el abuelo, la barra brava de Boca, porque viene de Boca con Macri, fue sobreseído, totalmente sobreseído por otro juez amigo, por Ercolini, que uno de los que viajó al Lago Escondido. Y otro que fue sobreseído fue Vicente Mazó, que era el dueño de los diarios que tienen en Bahía Blanca. A lo mismo que Blaquier, que murió sin que nadie lo juzgue por crímenes de lesa humanidad. Y la corte, que digamos que son los moralistas de Bragueta Abierta, porque esta es la verdad, nuestra corte, digamos, que termina hoy de confirmar de que Uñac no se puede presentar en San Juan y dice, ellos hablan de república. Mire, Américo, acuérdese lo que... ¿Cuáles son los fundamentos de Uñac para que no se presentado? Y dice que es peligroso para la república la reelección, ya advirtiéndole por elevación... ¿Y qué vamos a hacer con los senadores entonces? Ah, no, a ver, lo más lindo de todo es que estos tipos llegan a un lugar sin el voto popular y se aferran a ese lugar y lo pagan los impuestos. Pero escúcheme lo que le voy a decir, porque acá hay algo mejor todavía, más lindo. Acuérdese lo que les digo. Dentro de un tiempo hay un concurso, se concursa para un cargo de juez federal en Santa Fe. Ya que, a ver si usted adivina quién es vox populi acá entre el círculo de abogados, que sería el juez federal, un apellido conocido en Santa Fe. ¿Quién diría usted que puede ser? A ver si adivina. Y de la parte de judicial había famosos, qué sé yo, pero fueron desapareciendo, qué sé yo, pero... ¿Saben quién? ¿Sabe qué? Vox populi acá, el que va a ocupar ese juzgado federal, sí. El hijo de Rosati. El hijo de Rosati. Tomá, el que fue detenido allá en Rincón. Sí, por alcoholemia y todo eso. Bueno, ahí está. Así que ese es el poder judicial. Y eso es lo que también pasa hoy, y tiene que ver con lo que están pasando sus compañeros municipales en Las Rosas. Claro, es así. Todo tiene que ver con todo, porque esto no es... Ahí la orden de Las Rosas fue determinada por el ministro de Seguridad, por Viñones, directamente él determinó esa situación. Claro, así que todo tiene que ver con todo, digamos ya. El poder económico se abroquela, genera grandes ganancias, pero a su vez, digamos... que genera grandes ganancias, utiliza el poder judicial, que lo protege, acomoda las leyes, porque digamos, a ver, había un político que decía, el código penal fue hecho para meter preso a los pobres, y el código civil fue hecho para salvarle la vida a los ricos, porque el código civil protege la propiedad privada. Bueno. Y el Código Penal agarra y mete preso a los ladrones de gallina, no a los verdaderos ladrones. Había un sketch de Capusotto, y Capusotto hablaba y decía, lo que pasa es que para nosotros es más fácil pegarle y putearlo, como se dice en la calle, al carterista, al que te roba el celular, y culparlo a él, porque nosotros sabemos que a los verdaderos ladrones de este país jamás lo vamos a poder putear y jamás le vamos a poder tocar ni siquiera la uña del pie. Entonces, bueno, así es armado, entonces los medios de prensa, la justicia, etcétera, terminan protegiendo a través del Código Civil a los grandes grupos económicos. Y ahí usted tiene el tema del lago escondido. Lago escondido, que no podría haber sido comprado esa tierra, porque es un lugar de frontera, fue comprado por un inglés y a su vez convalidada esta compra por la misma justicia argentina. Juan, yo me quiero del tema de está hablando, porque ya lo hemos comentado, pero fundamentalmente hay dos hechos que están ocurriendo en este momento, ocurrieron esta semana, dos viajes, uno a China por parte de Massa, el ministro de Economía, y otro a Brasil, en un encuentro con distintos presidentes latinoamericanos, donde estuvo Alberto Fernández, y la posibilidad de que Argentina en agosto entre en el BRIC, este grupo de bancos, que no está en Norteamérica, no está el Fondo Monetario Internacional. Es un poco el tema, ¿no? Bueno, con respecto a eso, yo hago mi lectura personal, no quiere decir que sea la correcta. Primera cuestión, muestra la debilidad de Alberto Fernández, incluso hasta el poder de daño que puede llegar a ser. Fíjese que ese viaje a China no es un viaje económico, es un viaje netamente de carácter político. ¿Quiénes van? Va Massa, que es uno de los líderes del Frente de Todos, y va el hijo de la otra líder del Frente de Todos, que además maneja la cámpora y agrupación, y bueno, maneja todo el frente interno del kirchnerismo. Estoy hablando concretamente de Máximo Kirchner. Sí. Máximo Kirchner va, es la pata política, junto con Massa, de ese acuerdo, porque los chinos a su vez ven bien eso. Le comento también que para ese viaje a China, Massa invitó a todos los jefes de bloque de la oposición y nadie quiso ir, lo cual, digamos, está demostrando claramente el alineamiento que tiene la oposición y que tuvo el gobierno de Alberto Fernández con Estados Unidos. Ah, porque acá hay una diferencia que tenemos que tener muy en cuenta, digamos. Estados Unidos es la primera economía del mundo y China es la segunda economía del mundo. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en esta guerra geopolítica que se está dando entre China y Estados Unidos? Cada uno de los actores, después de los demás países, juegan para donde quieren jugar. Alberto Fernández, que no es peronista, porque el peronismo siempre habló de la tercera posición, pararse en el medio y nunca alinearse con nadie en particular. Bueno, Alberto Fernández, Vélez, concretamente, que era el secretario de Estado, uno de los secretarios de Alberto Fernández, pisó varias obras que tenía programada China, no sé si usted sabía, sí, varias obras que tenía China programada en Argentina. Bueno, eso fueron a hacer Massa y Máximo Kirchner a China, fueron a destrabar, por un lado, un montón de inversiones en temas de energía eléctrica, etcétera, más pedir un préstamo, más que consiguieron ya, más pedir, digamos, bueno, la comercialización, que ya lo hablamos el otro día, ¿se acuerda? Para que se comercialice en yuanes y no en dólares, porque China nos daría un adelanto en yuanes, y más pedirle a China que autorice que está el Banco de los BRIC, que son estos países emergentes, donde está Brasil también, y Brasil es el que está impulsando esto, una que autorice el BRIC, digamos, autorice que Brasil financie las exportaciones brasileras a la Argentina. Estas son, digamos, básicamente las cuestiones que se están negociando. Es decir, se está negociando plata. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y China? Ninguno son buenos. Todos acá vienen a tratar de sacar su partido, pero hay una diferencia. Estados Unidos, cuando viene y te presta dinero con condicionamientos políticos, condicionamientos económicos, que son los que vemos el Fondo Monetario, y también con condicionamientos culturales. Mientras que China te presta la plata. No se te viene, no se te mete en tu casa y te dice cómo vos tenés que manejar tu economía. Así que básicamente esto es lo que se está negociando. Ah, pero vamos a ser claros, los chinos algo van a querer. ¿Cómo? Los chinos algo van a querer a cambio, creo que van a venir a invertir si no... No, los chinos, a ver, los chinos vienen, ellos, digamos, hacen inversiones estratégicas para sus propios intereses. Por ejemplo, el tema de la energía. ¿Estamos? Ahora, sí. ¿A nosotros esas inversiones nos convienen? Sí nos convienen. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, por ejemplo, mediante represas hidroeléctricas, obtener energía que también necesitamos. Es decir, que ellos vienen, invierten por sus intereses, pero también son los propios intereses nuestros los que están en juego ahí. Ahí está la diferencia entre China y Estados Unidos. Estados Unidos no te deja invertir donde a vos también te convenga el desarrollo. Estados Unidos, por ejemplo, quiere venir por el litio. Y quiere al litio, te lo quieren sacar y se lo quieren llevar. No es que te dicen, vamos a poner una fábrica de litio, vamos a generar trabajo, etcétera, etcétera. No sé si me entiende esa diferencia. Sí. Son diferencias fundamentales, digamos. Y además Estados Unidos viene no solo que te saca el litio, sino que te dice, tenés que ajustar el gasto público, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Sí. Y digamos, esas son diferencias fundamentales que hay entre una concepción de hegemónica y la otra, entre el modelo capitalista de Estados Unidos y el modelo chino. Perfecto. Nadie acá te da nada por gratis, pero hay diferencias, digamos. No es lo mismo ir a pedir plata a un banco que ir a pedirle plata a un usurero. Usted sabe que no es lo mismo. Bueno, esto más o menos debemos pensarlo en esos términos, ¿no? Bueno, Juan, nos quedó un temita para la semana que viene. Bueno, todo va a ser de actualidad porque más allá del discurso de Cristina, digamos, la situación, vamos a tener noticias de qué pasó del viaje de China, si ya va a estar de vuelta Massa con Máximo, qué pasa a nivel peronismo a nivel nacional. Y bueno, ¿y qué pasa también en la patria chica, no? ¿Qué pasa en Santa Fe? ¿Qué pasa en Santa Fe? Que Lozada agarró la media y empezó a repartir. Sí, floja. Lo trató el narcotraficante apoyado. Bueno, digamos, hay cosas que se sabían en Santa Fe antes que lo diga Lozada, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos que hablar. Bueno, y esperando el 24 de junio, yo creo que vamos a tener algunas sorpresitas ahí. Perfecto, agradecido Juan por el momento, un abrazo. Dale, un América, un abrazo a vos y a la audiencia. Bueno, ahí estuvo Juan Pidori por...